Continúa con nosotros recordando las bellas melodías del ayer. Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. En Radio Universidad de Occidente, 820 AM. Gracias por acompañarnos. Regresamos de nuevo con ustedes en este espacio, en esta gran tarde. Y bueno, continuamos con más de nuestra amiga Alma en esta tarde, decíamos, en este espacio. Y bueno, compartiendo la experiencia, la voz, su talento a esta joven estudiante. Y está aquí con nosotros en este, el estudio de Radio UDO. Bien, Alma, platícanos un poquito del significado de cantar. ¿Qué representa para ti cantar en todos los aspectos? Pues cantar es un don, es como un regalo que no cualquiera lo tiene. A lo mejor y puedes tomar clases y tenerlo, pero esto ya es, ya naces con ese talento. Y pues cantar para mí es lo mejor que hago y es lo que me gusta hacer. Muy bien, ¿cómo mezclas el estudio, la universidad, el canto, los lugares que cantas? Si es que cantas en algunos lugares, ¿hay invitaciones, hay eventos importantes en los que te dicen, hey, me gustaría que nos acompañaras? ¿Has interpretado algunas melodías con algunos grupos, algunos instrumentos? Pues me invitaron para la jornada de comunicación a cantar. También me invitaron en el programa de festival que hubo aquí en la UDO, pero por fallas del sonido, pues no se pudo interpretar. Pero casi siempre es con pista o también pues en el ministerio son un chorro de instrumentos. Hay batería, bajo, guitarra, hasta pandero. Bien, de los instrumentos, ¿cuál es el que más se te facilita o todos son difíciles? Pues a mí me gusta la guitarra, ya me sé el círculo de sola y el dedo. Y pues yo pensé que el teclado era difícil, pero los acordes están fáciles. Lo que me gustaría y siempre ha sido mi sueño es tocar el violín, pero pues no sé la verdad. Pero en un futuro a lo mejor. Muy bien, Alma, pues platícanos un poquito acerca de esa, la experiencia de quizás de haber cantado en otro lugar, en un evento así público, grande, masivo, o bien en esto que nos acabas de compartir, que participaste en las jornadas, ¿cuál fue la experiencia? Pues la verdad fue muy bonita porque casi nadie sabía que cantaba, así que pues sí, todos me veían con cara de, va a ser el ridículo. Pero cuando me escucharon cantar fue así como que los dejé con la boca callada. Pero la verdad me lo disfruté mucho porque los nervios de esas ocasiones es como que, ¿sabe? Te ayudan a crecer y a enfrentar el miedo a las cámaras y a los micrófonos y a todo eso. Pues como estoy en esta carrera de comunicación, pues también me ayuda pues para soportar o aguantar. Bien, ahorita acabas de tocar una palabra muy importante, muy pues clave en el desarrollo de la carrera de comunicación, el animarnos, el poder expresarnos, poder desarrollarnos en cualquier situación. ¿Crees que te está ayudando esto de poder cantar, de poder expresarte a través de tu voz, a través de la música? Pues la verdad te ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho. Y pienso yo que también necesitas modular la voz, los matices, también saberlo. Entonces cantando te ayuda. Porque pues si en un futuro quiero dedicarme a la conducción o algo así, pues ya voy a saber más bien cómo respirar, cómo sacar la voz, cómo matizarla. Todo eso te va a ayudar muchísimo el canto. Y la verdad sí. Sí, ayuda mucho. Bien, y en el momento de desenvolverte en público, ¿has recibido algunas recomendaciones por parte de los maestros, por parte de alguna persona externa? Pues que no me sienta nerviosa, que estas experiencias me ayudan a crecer y pues que me deje llevar, o sea, que él disfrute lo que estoy haciendo. Muy bien, pues ¿qué te parece si nos regalas nuevamente tu voz? El siguiente tema te pedimos que nos presentes igual en esta tarde aquí en Una Voz. Mil melodías, el canto de nuestros pueblos en Radio UDO, 820 AM en la Gran Universidad de Sinaloa, en este espacio dedicado a los hombres y mujeres que nos cantan con alegría. Pues esta canción es una canción cristiana de Marcela Gándara y se llama Supe que me amabas y la dedico a mis amigos Javier y Nadia. Música.

Bien, regresamos aquí en este su espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos. Vamos a identificar nuestra emisora nuevamente. Regresamos con más del talento de nuestra región y, por supuesto, del talento de nuestra casa de estudios, la Universidad de Occidente. Aquí en Una Voz, Mil Melodías. Regresamos. Thank you.